¿Cuál es el estado de situación de aquella causa que iniciara la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la Argentina a principios del año 2019? Es que estamos en contacto con la activista, con la huechafe Moira Michan. Buenas tardes, Moira. Juan Pablo Bertolini te saluda. Mari, Coniantú, buenas tardes, Juan Pablo, un gusto conversar con vos. Un gusto para nosotros tenerte por acá, Moira, muchas gracias por estos minutos que nos prestás. Queríamos saber qué es lo que está ocurriendo con aquella causa que investiga si las autoridades del gobierno macrista de esa época, fundamentalmente quien era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está avanzando, si hay retrocesos. ¿Qué ha estado pasando en esta causa en la que también sos querellante, si no tengo mal entendido? Sí, para que entienda la audiencia, la causa es por persecución política, por utilizar mecanismos ilegales para, sacar información. La acusación contra Patricia Bullrich es básicamente esto, ¿no? Por abuso del poder y persecución política. Espionaje ilegal también, podríamos decir, para sintetizar. Exacto. Un poco las acciones de inteligencia que estuvieron realizando, Moira. Lo cierto es que en un momento te sumaste como querellante. ¿Y qué fue lo que pasó inmediatamente, Moira? Tuvimos como un proceso bastante tedioso, donde se fue solicitando a la justicia la posibilidad de presentar pruebas para confirmar esto. En mi caso, no solamente los espionajes ilegales, sino que también hubo persecución política, porque, por ejemplo, hay una diferencia sustancial en ciertos procedimientos. A partir de que ella, la exministra Patricia Bullrich, declara ante la prensa nacional que yo era miembro de una célula terrorista y supuestamente líder de esa célula, empecé a sufrir situaciones de persecución en los aeropuertos. O sea, la policía constantemente me detenía, a donde me dirigía siempre tenía problemas con la policía. Toda esta persecución que también se extendió a mi familia con total impunidad, porque mientras ellos gobernaban era muy difícil conseguir que la justicia pudiera hacerse eco de estas denuncias. Estábamos pidiendo entonces a la justicia que nos dé la oportunidad de presentar pruebas. La justicia había desestimado este pedido. Apeló mi abogado, el doctor Marcos Aldazabal, y afortunadamente se ha permitido que la causa no quede archivada, porque en principio la voluntad que tenía la jueza era de archivarla. Por lo tanto, podemos seguir en camino a ver si es posible que se abra esta alternativa de presentar pruebas, ¿no? En el caso de que la justicia acceda, bueno, ahí estaríamos frente a la posibilidad de que fuera procesada esta mujer. Estamos todavía como lejos de saber si eso va a resultar así, pero lo importante de todo esto, y me parece que es el llamado que hago a la opinión pública y sobre todo a todas las personas que sufrimos persecución, es intentar no solamente hacer la denuncia, sino seguir adelante con las causas, buscar todos los vericuetos que a veces los estamentos legales plantean para poder seguir forzando, traccionando hacia la justicia, porque son familias completamente criminales que han tenido durante siglos impunidad, han sido protegidas por el poder y bueno, es tiempo que los pueblos podamos hacer justicia. Muy bien, reclamarla por lo menos y que ninguna jueza o juez archive ninguna parte de una causa que todavía falta sustanciar bastante. Digo, Moira, porque tenemos que recordar que se está investigando directamente la presunción de la existencia de un plan criminal que aprovechaba la estructura del Estado y que era aprovechada por esta funcionaria y otros, como por ejemplo el ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich, el señor Pablo Nocetti, también está involucrado el secretario de Seguridad de entonces, Gerardo Milman, y tenemos que recordar que eso era toda una maquinaria contra las comunidades de la nación mapuche en la Patagonia, en el marco de un conflicto territorial que todavía tendrá que seguir resolviéndose. Vamos a ver cómo se sustancia también. La Argentina tiene grandes deudas con nuestros pueblos originarios. Moira, el Estado lamentablemente durante la época del macrismo no estuvo ausente, sino que también es responsable de beneficios para los grandes empresarios que tienen aquellas tierras y también de la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. ¿Estás de acuerdo con esta mirada, Moira? Absolutamente. Creo que hay algo muy importante que tenemos que subrayar, y es la lucha por eliminar gobiernos mafiosos, la forma de construcción y asentamiento del poder que ellos detentaron, tuvo un montón de características de los que son las mafias que gobiernan diferentes países, y me parece fundamental poder contribuir a ir debilitando estas prácticas que deberían hace mucho tiempo haber estado eliminadas, ¿no?, de cualquier tipo de gobernabilidad. Por otro lado, también estar en alerta, porque sí es cierto, y esto lo vengo denunciando hace mucho tiempo, que la nación mapuche es como la Palestina de Sudamérica. Debajo de nuestros pies hay intereses estratégicos, tanto en lo que sería la economía para la corporocracia global, como también los puntos geopolíticamente necesarios para cualquier tipo de conexión militar que pretenden hacer los poderes sobre nuestro territorio. Y cuando digo poderes, bueno, hay intereses multinacionales en la Patagonia y la Puel Mapu. Así que creo que es fundamental, ¿no?, que podamos estar presionando, no solamente quienes fuimos víctimas directas de estas prácticas mafiosas, de estos crímenes, sino también la sociedad, porque todos nos sanamos. A veces se habla mucho de la salud, pero sin justicia no hay salud. Muy bien. Lo cierto es que en este proceso judicial, Moira, hay pruebas contantes y sonantes. ¿Tenés a memoria alguna prueba, por ejemplo, que sirva para apalancar esta teoría, podríamos decir por ahora, de que había un plan criminal contra las comunidades del pueblo mapuche? Digo porque... No me acuerdo específicamente, pero había habido un trabajo de inteligencia que hablaba sobre la RAM. No sé si te acordás. Claro que sí. Hay un informe, digamos, que es un documento categórico, de cómo ellos no solamente intervenían nuestros teléfonos, hacían seguimiento de nuestros movimientos, también la simbología que utilizaron, la simbología de presión y mafiosa, no solamente con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, o también el fusilamiento de nuestro también bien Rafael Nahuel, sino también, por ejemplo, cuando yo denunciaba que en la puerta de mi casa pusieron una zorra, un animal, una zorra, a la que le atravesaron el alambre desde los genitales al corazón. Y luego me mandaron un mensaje diciendo que yo era la próxima víctima. Ese tipo de crueldades y ese tipo de simbología terribles, letales, son las propias de los grupos mafiosos. Creo que hay muchas pruebas categóricas, contundentes, para incriminarlos en una causa como esta. Ojalá la justicia pueda ser justa en este país donde la justicia camina por un lado y el derecho por el otro. Sería muy bueno poder lograr de una vez por todas un poco de memoria y verdad, justicia para los pueblos indígenas. Estaría muy bueno. Además, sabemos que esta justicia se le está reclamando a este Poder Judicial, Moira, desde todos los sectores de la sociedad, para que haya una mudanza de sus viejos legados y costumbres. Y sobre todo hay un gran reclamo del sector que componen todas nuestras mujeres, nuestras hermanas, madres e hijas, Moira. Es cierto que también ahí hay un un párrafo aparte que se podría hacer sobre la persecución que han sufrido las mujeres de los pueblos originarios en esta época. Y que seguimos sufriendo, porque digamos, ojalá pudiéramos hablar en tiempo pasado y estar en un presente completamente diferente, pero desafortunadamente no hay política, no hay agenda indígena dentro de la política del Estado, y no es una cuestión de gobernanza conjuntural, es parte de la constitución ideológica de un Estado racista. Digo, hasta hace poco la gran controversia por las frases que que dijo el presidente, ¿no? Que todos los argentinos, argentinas y argentines venían de los barcos. Entonces creo que este país le falta mucho, creo que tienen quienes gobiernan no logran percibir los sentimientos de los pueblos, porque en realidad uno camina en los territorios y lo que ve es que tanto en el pueblo criollo como en las naciones indígenas nos percibimos como plurinacionales. Eso es una realidad categórica, pero es una realidad que no solamente se debe enunciar en discursos, sino cómo construimos entonces una convivencia armónica a partir del reconocimiento en derechos, derechos que se apliquen en los territorios y que nos devuelvan un poquitito de todo lo que se nos ha arrebatado. Tal cual, tal cual. Bueno, si hay algo que no han perdido, Moira, es vuestra capacidad de seguir el reclamo y vuestra integridad como pueblo, y son un ejemplo, te digo, para cualquiera que se asome a la realidad en la Argentina. Vamos a perseguir también contigo y con tus compañeras y compañeros este principio de justicia que buscamos, porque queremos vivir en una sociedad mejor, Moira. Así que también como comunicadores vamos a estar reflejando cualquier avance o retroceso que haya en esta causa que nos interesa muchísimo, porque cuestiona el accionar de todas estas personas que están relacionadas con un gobierno que ha aportado un tristísimo retroceso en materia de derechos civiles. Moira, tenés el micrófono a disposición para dejarnos una reflexión o mencionar lo que te parezca importante en esta oportunidad. Desde ya te estamos muy agradecidos, Moira. Bueno, agradecerte también por este espacio. Estamos en continua lucha, los frentes son distintos, diferentes, como múltiples, pero que tienen, que ponen en evidencia una sola situación, y es como el sistema imperante en el mundo nos está diezmando, como el terricidio es que me pareciera ganar la disputa entre las fuerzas de los pueblos que abrazamos la vida y los poderes que son letales y que lo único que buscan es reproducir la muerte. Así que me parece muy importante la unidad, unirnos en función de una agenda que abrace la vida. Todo lo demás sobra. Muy bien. Moira, muchísimas gracias y que tengas buen resto de la jornada. Seguiremos atentos y desde ya te estamos muy agradecidos por estar en nuestra agenda, Gracias, espero que hayan. Hasta pronto. Ahí estaba Moira Millán, la referente y la huaychafe, la guerrera del pueblo mapuche.